son los derechos humanos? En Chile, se vulneran los derechos de niños y niñas. Los pueblos originarios tienen sus propias leyes. Si quieres responder a estas preguntas, escucha todos los domingos a esa hora, 7 de la tarde, Hablando con Derechos, en Radio Manque, a través del 102.9 FM. Radio Manque, sembrando autonomía y libertad. Y ahora juegan a fingir con la misma inconstancia. Al menos yo esperé otra cosa. Buen día. Escuchan Radio Manque a través del www.radiomanque.org y escuchan Hablando con Derechos en este día domingo. El día de hoy hablaremos acerca del derecho a la salud mental en Chile y para eso me acompaña Rodrigo Fredes. Eres experto por experiencia, superviviente de la psiquiatría y activista por los derechos humanos de la salud mental, integrante de Libremente y Locos por Nuestros Derechos. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Saludamos a la radio 19 de abril, que retransmite los programas de Hablando con Derechos los días miércoles a las 13 horas y lo pueden escuchar a través del www.radio19deabril.org. La pauta del día de hoy, hablaremos acerca de los derechos, del derecho a la salud en Chile, alternativa a la psiquiatría convencional, no a la sobremedicación. También mencionaremos un manual de derecho en salud mental. Hablaremos acerca de un documental llamado ¿Qué pasa si esto no existe? También hablaremos acerca de Loco Operativa. Y mencionaremos los programas de Manque para la próxima semana, algunas marchas que se van a realizar y finalizaremos con un audio de Julio Cortázar. Para comenzar, el día de hoy realizaremos la reflexión de esta semana, que es en torno a la Operación Retorno, que tan humanitariamente el gobierno de Chile publicitó esta semana. Es una columna de Cecilia Rivera y lo pueden leer en www.radiouchile.cl. Habla acerca de María Emilia Tillú por Plan Retorno. Esto es racismo de Estado. La socióloga y académica de la Universidad de Chile le quitó el sentido humanitario a la medida impulsada por el Ejecutivo y señaló que se trata de una política discriminatoria. Es un acto vergonzoso, triste y mentiroso, dijo en conversación con la radio Universidad de Chile. Diversas impresiones ha suscitado el polémico plan de retorno humanitario impulsado por el gobierno, que esta semana materializó la salida del país de 175 ciudadanos y ciudadanas haitianas a bordo de un avión de la FACH. Una de las reacciones provenientes de la doctora en Sociología y Académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, María Emilia Tillú, quien calificó la medida como racismo de Estado. En conversación con Radio Universidad de Chile, la experta en racismo y migraciones aseguró que el plan de retorno responde a un espectáculo político montado por el gobierno con el objetivo de lucir a sus autoridades buscando gente para subir a los aviones. La académica le quitó el sentido humanitario a la medida, ya que a su parecer no hubo tal humanidad en la forma que fueron sacados de Chile estos 175 ciudadanos y ciudadanas. No hubo reconocimiento del otro como un igual, no hubo el pensamiento de terminar con las diferencias, dijo la experta, quien calificó de un acto violento las medidas que está tomando el gobierno. Me parece extremadamente grave y violento. Es un propósito muy brutal de personas que regresen a su país. Esta espectacularidad política que proviene de una racionalidad que supone que la sociedad civil tendrá que agradecerle al gobierno su buena voluntad, su buena fe, el humanismo que comprende esta acción. La encuentro muy grave, dijo. La académica aseguró que se trató de una expulsión encubierta muy bien armada, que carece de análisis de impacto y que debió ser consultada con los principales afectados. En ese sentido, sostuvo que el plan del gobierno es un show que no responde a una política migratoria seria. Si lo pienso más desde la vida cotidiana de los afectados, se construye un sentido común en la sociedad que va a decir qué mal esta gente, qué bueno que es el gobierno, que los pone en un avión, que no van a pagar, que los regresa. ¿Pero para qué? ¿Qué les espera ya? ¿No se ha pensado sobre lo que le espera a un ser humano cuando ve fracasado algo y que tiene que regresar con toda su familia? Asimismo, estimó que el plan es discriminatorio, ya que cierra la puerta específicamente a los ciudadanos y ciudadanas haitianas. En ese sentido, cree que hay que poner atención en lo que está detrás de esta política. Para ella, se trata de un claro caso de racismo de Estado. No es una política que se aplique a todos y a todas las inmigrantes, sino solo a una comunidad particular. Preguntemos al gobierno, ¿qué está detrás de todo esto? ¿Qué les molesta? ¿Hay un problema con el color de piel? ¿Con los rasgos? ¿Con el origen? ¿Con la condición económica? Para nosotros, esto es racismo de Estado. En esa línea, aseguró que en Chile existe un racismo que responde a la constante construcción de enemigos que suele hacer la sociedad ante la incapacidad del gobierno de resolver los problemas sociales. Los problemas que no resuelve el Estado, como la cesantía, mala atención en salud, mala educación, se le achaca a la llegada de los inmigrantes. Pero es al revés. Los migrantes son un aporte, están entregando una cantidad enorme de dinero al país. Tillú apuntó a la falta de seriedad para hacer una política migratoria verdadera, que considere la llegada de extranjeros, sus conocimientos, que los acoja de mejor manera y que termine con los actos violentos que enfrentan en el país. La experta llamó a las autoridades y a la ciudadanía a pensar más en este tipo de acciones, que son vergonzosas y dejan mal a nuestra sociedad. Este último acto es vergonzoso, triste y mentiroso, porque no corresponde a lo que es la realidad migratoria de los haitianos. Es algo que nos deja muy mal como sociedad. Un acto como este pinta muy feo a nuestra democracia. Además, ha sido repudiado a nivel mundial. Hay que reflexionar más y pensarnos más, enfatizó. La académica reflexionó sobre la necesidad de aquellos haitianos e haitianas que sí quieren regresar a su país, pero no tienen los medios para hacerlo. Precisó que cualquier posibilidad de retorno vista en el marco de una política migratoria puede ser algo positivo, pero no en este caso, ya que no existió esa política. Lo que se hizo fue expulsarlos, concluyó. Bueno, esta situación se relaciona directamente con el tema de hoy, que es la discriminación hacia minorías. Es este estereotipo que se ejerce sobre cierta población y que el Estado tiende a ocultar y a secundizar. En este caso, el plan retorno está claro que es un racismo, que implicó solo haitianas y haitianos. ¿Qué opinas de esto, Rodrigo? Bueno, no me parece raro que lo que llaman el Estado funcione con esa lógica. Coincido con la persona que hizo ese análisis de los propósitos encubiertos. Yo creo que hay que aprender a leer las acciones de la gente que está en el gobierno, siempre con una doble lectura, porque uno es lo que aparece en los medios, lo que nos quieren hacer creer, el golpe de la noticia, y otra cosa es el análisis un poquito más entre líneas, más profundo. La segunda lectura, porque esta gente trabaja así, pues, trabaja con dobles intenciones, normalmente con propósitos comunicacionales, siempre están haciendo el cálculo político. Y me parece que eso es súper interesante. Ahora, haciendo un símil con el tema que nos convoca hoy día, claro, el diagnóstico yo lo comparto, pero ya estamos claros con los diagnósticos. Hay que pasar a la acción un poco, porque... Y no estoy de acuerdo cuando ella habla de democracia, porque creo que no tenemos democracia. Estamos en la dictadura del capital y esto que se cree que es democracia en realidad es un disfraz, un maquillaje que está instalado hace tiempo y que es el telón de fondo para la violación de derechos humanos en todo ámbito, incluidos los compañeros y compañeras o hermanos, como queramos llamarlo, de otros países que están buscando oportunidades. Así es. Bueno, ante todo es un acto vergonzoso lo que pasó. O sea, claramente fue una expulsión a toda vista. Claro, lo que pasa es que como no pasa nada, por eso yo digo, el análisis es interesante, el análisis crítico, la coyuntura, la doble lectura.

provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La la, la la, la la. ¡Viva! ¡Viva, viva, loco! ¡Loco! ¡Loco! ¡Estoy loco! ¡Viva! ¡Loco! ¡Loca ella! Volvemos al segundo bloque de Hablando con Derechos. Hoy me acompaña Rodrigo acá. Vamos a hablar acerca de derecho a la salud mental en Chile. La no discriminación es un principio básico de los derechos humanos y un elemento decisivo en materia de acceso a la salud. En virtud de ello, el Estado chileno se encuentra mandatado a garantizar el acceso a la atención en salud mental en condiciones de igualdad, pero en Chile no se observan procesos de discriminación en la atención. Se observan. Ejemplo de ello son la brecha persistente entre la demanda de y el acceso a atención a la salud, la falta de disponibilidad de atención primaria en salud mental. En el 2011 existían 21 comunas y 486 establecimientos en los que el programa no tenía cobertura. Las importantes brechas en las horas de atención de salud mental disponibles en algunos territorios del país que coinciden con comunas más vulnerables socioeconómicamente. Un mayor rechazo de las licencias médicas derivadas de problemas de salud mental al compararse con otros problemas de salud. Y la ausencia de planes y o estrategias específicas para atender las necesidades de niños y niñas reconocidos como grupos vulnerables. El Estado tiene el deber de garantizar el derecho a la salud, sin embargo, existen deficiencias del sistema que vulneran la garantía constitucional, tanto en tiempos generales como de manera específica. En la dimensión de salud mental, el derecho constitucional a la salud solo se ha garantizado en Chile en términos básicos de acceso libre e igualitario a la promoción, protección y recuperación de la salud y de la rehabilitación del individuo. La Organización Mundial de la Salud ha estimado que una de cada cuatro personas desarrolla uno o más trastornos de salud mental en el transcurso de su vida y que el 75% de las personas que sufren estos trastornos en países de ingresos bajos o medios no reciben la atención o tratamiento necesario. Se habla de la salud mental como una salud de segunda categoría. Se alude al estatus legal, social, cultural y de protección de garantías que goza en comparación con la salud física. Se observan procesos de discriminación en la provisión de la atención en salud mental, en relación al territorio y espacio, a grupos vulnerables como la infancia, además de diferencias en las tasas de rechazo de licencias médicas. Esto en cuanto al derecho a la salud que el Estado debe garantizar a la población. Ahora bien, ¿cómo se aborda la salud mental en nuestro país? Está el concepto clásico de la medicación, la internación en hospitales psiquiátricos y la mirada discriminatoria y estereotipada hacia las personas que padecen este tipo de enfermedad. Ahora están haciendo una nueva mirada de cómo tratar esta temática en nuestro país. Y para entender esta nueva mirada, les voy a leer una columna de Juan Carlos Sea, que entrega una alternativa a la psiquiatría convencional, llamada La locura en movimiento, un 2016, para reivindicar la salud mental. Desde el 2015, diversos colectivos y organizaciones han iniciado un movimiento de alternativas en salud mental en nuestro país, expresando una mirada crítica hacia el modelo psiquiátrico. El año 2015 inaugura un ciclo de iniciativas en el campo de la salud mental que valorizan el saber y la experiencia de la comunidad en la comprensión de esta temática. Si bien en nuestro país ha aumentado el acceso a la atención de salud mental en los espacios institucionales, persisten brechas significativas que se expresan en la mayor cobertura y financiamiento para hospitales psiquiátricos y psicofármacos en comparación a intervenciones psicosociales y comunitarias. Este enfoque centrado en lo biomédico ha determinado graves deficiencias en la calidad de la atención y el respeto de los derechos humanos en el campo de la salud, realidad que ha sido denunciada por diversos colectivos y organizaciones sociales que conforman un nuevo movimiento social en Chile. En los últimos años, han aumentado las licencias laborales por motivos de salud mental en la población chilena. Este indicador da cuenta que las condiciones de trabajo afectan el bienestar de las personas en su entorno cotidiano. Si bien el malestar y el sufrimiento subjetivo poseen un origen social, desde el modelo psiquiátrico se individualizan y se traducen a un problema cerebral, promoviendo el aumento del consumo de psicofármacos. Cuando los psicofármacos se presentan como la respuesta a los problemas de la vida, la población en general, ansiosa en la búsqueda de una solución rápida, incorpora la medicación de sus dificultades subjetivas, en un contexto donde no se presentan mayores opciones ni alternativas. En este contexto, cabe preguntarse, ¿bajo qué condiciones los psicofármacos han comenzado a formar parte de nuestra vida cotidiana? ¿Los fármacos psiquiátricos son la mejor respuesta para abordar nuestros problemas subjetivos? Estas preguntas formaron parte de la problematización crítica del encuentro Alternativas en Salud Mental, más allá de, los psicofármacos, realizado el 27 de mayo del año 2016 en la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales. Este encuentro tuvo por finalidad promover la defensa del derecho a no consumir o discontinuar el uso de drogas psiquiátricas y vivir una vida libre de ellas, si las personas así lo desean, cuestionando el modelo de salud mental actual centrado en la prescripción masiva de estos medicamentos. Del mismo modo, el encuentro tuvo por objetivo reconocer a las personas que se han atendido en los servicios de salud mental como expertas por experiencia, dando importancia a sus vivencias personales, la construcción de significados y la búsqueda de su bienestar, más allá de los fármacos psiquiátricos. De esta manera, se generó una instancia de diálogo entre experiencias individuales y comunitarias, que desde una perspectiva de derechos han dado sentido a prácticas alternativas en el campo de la salud mental. Esta iniciativa dio un nuevo impulso al movimiento para visibilizar el uso de prácticas abusivas en el campo de la salud mental, como es el electroshock, actualmente conocido como terapia electroconvulsiva. Este procedimiento psiquiátrico consiste en la aplicación de electrodos en la cabeza con el objetivo de traspasar suficiente electricidad al cerebro para producir una convulsión generalizada, representando un procedimiento severamente invasivo con efectos dañinos en el cerebro. Para visibilizar el uso de esta práctica, durante junio el colectivo Autogestión Libremente convocó una jornada de protesta contra el electroshock, dando continuidad a la primera manifestación contra este procedimiento psiquiátrico realizada en nuestro país el 16 de mayo del año 2015. Manifestación convocada a nivel internacional por agrupaciones de sobrevivientes de la psiquiatría en homenaje al activista Leonardo Roy Frank, quien falleció ese año y dedicó gran parte de su vida a la lucha contra los abusos psiquiátricos. Pero el electroshock es tan solo una de las aristas de los abusos cotidianos de la psiquiatría en nuestra sociedad. El fallecimiento de Lisette Villa al interior del centro del Sename en abril del año 2016 permitió visibilizar ante la opinión pública el uso masivo de drogas psiquiátricas en espacios de residencia y cuidado de menores de edad a cargo del Estado. A su vez, el uso de psicofármacos en la infancia tiene su reflejo en prácticas que sin mayores cuestionamientos se han vuelto más cercanas y cotidianas. El consumo de metilfenidato en niños y niñas en los espacios educativos. En este contexto nace la campaña por una niñez libre de drogas psiquiátricas, con el objetivo de problematizar el uso de psicofármacos en los espacios institucionales en que se desarrolla la infancia. Y a su vez, construir alternativas a la medicación de la niñez, comprendiendo la importancia del lugar de los niños y niñas y adolescentes en la sociedad actual, como actores sociales y sujetos de derecho. Más adelante, el 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, fue la fecha elegida para denunciar la plena vigencia de los hospitales psiquiátricos en nuestro país. Espacios institucionales que atentan contra los derechos humanos, en los que permanecen personas en condiciones de encierro por carecer de apoyos para vivir en la comunidad. Los datos oficiales señalan que el Estado gasta más del doble en hospitales psiquiátricos que alternativas de vivienda en la comunidad. Y en los últimos años, todas las instituciones psiquiátricas monovalentes de la red pública de salud han mantenido en términos relativos su cobertura y financiamiento. Contra esta realidad que naturaliza la existencia de espacios de institucionalización bajo la consigna «Abajo los muros del manicomio», nace la importancia de comprender que la clausura de los hospitales psiquiátricos y la ampliación de los derechos de ciudadanía de las personas internas que han sido injustamente postergadas constituye una lucha política por hacer más sustancial y real la democracia. Una apuesta plenamente realizable que implica llevar adelante un proceso colectivo de amplia participación de la ciudadanía, promoviendo un debate público sobre la necesidad de construir una sociedad sin manicomios. Finalmente, para cerrar el año 2016, el 17 de diciembre se realizó la segunda marcha del Orgullo Loco. Desde las 10 de la mañana en Plaza Italia, se convocó a esta iniciativa con la finalidad de otorgar un sentido positivo a la palabra locura, a través de la reivindicación de una identidad colectiva y manifestar en el espacio público la defensa de los derechos de ciudadanía en el campo de la salud mental. Esta marcha, que se desarrolla desde el año 2015 en nuestro país, conmemora el legado histórico de colectivos de expacientes o sobrevivientes de la psiquiatría que surgen a principios de la década del 70 y que a mediados de los años 90 iniciaron en Canadá la celebración del Mad Pride, Orgullo Loco. Desde esa fecha, el Día del Orgullo Loco se ha celebrado en diversos países en base a la defensa del derecho a ser diferente, recuperando la palabra locura para liberarla de sus connotaciones negativas. Así, el movimiento del Orgullo Loco implica valorar como algo distinto y positivo el hecho de ser, estar y volverse loco o loca, subvirtiendo el sentido de una etiqueta que originalmente dañaba a través de la reivindicación de una identidad y cultura loca. A su vez, el colectivo Autogestión Libremente, en el marco del Día Internacional de la Mujer, ha comenzado a visibilizar que no es lo mismo ser loca que loco, enriqueciendo la mirada crítica hacia los abusos de la psiquiatría desde una perspectiva femenina. En este respecto, no es lo mismo ser loca que loco nace de la necesidad de denunciar a la psiquiatría como cómplice del patriarcado, al poner sus técnicas al servicio de la normalización y patologización de aquellas mujeres que se resisten o simplemente no dan abasto con sus mandatos de rol de género impuestos. Esta es una más de las instancias del colectivo Autogestión Libremente, que es un grupo de usuarios y exusuarios de los servicios de salud mental, que desde los principios de la autogestión, cuidado y apoyo mutuo, se organiza a fin de promover una salud mental que no vulnera los derechos de las personas. Hoy día, cuando se es mujer y pobre, es un informe psiquiátrico el que decidirá sobre nuestras vidas, arrebatándonos el cuidado de nuestros hijos o hijas o coartando nuestro derecho de decidir sobre nuestra reproductividad. Si el profesional considera que no contamos con las competencias sociales y psicológicas, estándares que ellos califican como normalidad. Este colectivo lo pueden ubicar en el Facebook, no es lo mismo ser loca que loco, para que revisen ahí esta información. Rodrigo, ¿cómo nace este movimiento por los derechos humanos en salud mental? Bueno, primero quería decir a Juan Carlos, si es que escucha este programa, que va a tener que reescribir esa columna porque se amarilla cualquier cantidad, sobre todo al principio. La ley textual, ojo. Sí, por eso. Yo creo que va a tener que reescribirla porque todo ese discurso, que un poco también lo ponías tú, porque entiendo que esa es la información oficial del ministerio y todo. Sí. Hablar de brechas, de cobertura, de acceso, de dispositivos, de que faltan camas, faltan profesionales, faltan plata, todo eso no es cierto. es parte del discurso oficial y precisamente estamos como estamos por eso. Entonces, la invitación es a Juan Carlos que revise esa columna y la vuelve reescriba. Y la escriba en rojo desde el principio. El colectivo Libremente en particular nace a raíz de un grupo de compañeras y compañeros, principalmente profesionales, que estaban discutiendo sobre la temática de la salud mental, investigando sobre algunas drogas psiquiátricas. Por ejemplo, Juan Carlos habla de psicofármacos. Hay que decir cómo son las cosas. Drogas psiquiátricas. Investigando los efectos adversos que tienen, los efectos nefastos que tienen en la vida de las personas. Y particularmente también sobre algunas de las etiquetas diagnósticas que se usan. Una de las más comunes y de las más estigmatizadas, que es la esquizofrenia. Y algunas de las personas que participaban de ese grupo tenían una inspiración un poco más hippie y pensaron que era bueno, ya que estaban hablando de salud mental, de diagnóstico, de medicamentos, juntarse con personas que tenían la experiencia directa, en primera persona. Y ahí surgió la idea de hacer un taller de autoformación, porque los profesionales tienen esos términos bien especiales para autorreferirse. Y dio origen al grupo Libremente, y desde los principios de las reuniones pensamos en que lo que teníamos que hacer era crear un movimiento por los derechos humanos en lo que se entiende por salud mental, que es un término que hay que cuestionar desde sus bases. Hay otros conceptos que hay que cambiar, ¿no? Hay muchos conceptos. Hay, o sea, en lo que es salud mental se llama, de hecho, la palabra salud mental, la conjugación esa, la dupla esa, no debería existir. No debería existir por varios motivos. Uno, por ejemplo, que se corre el riesgo de hacer un símil, y es un riesgo que y un error que hemos cometido varias personas que somos sobrevivientes, supervivientes de la psiquiatría. Hacer un símil entre la salud física y la salud mental. El cuerpo se enferma, tiene síntomas, tiene manifestaciones, pero tiene marcadores biológicos, tiene exámenes, tiene pruebas, radio, rayos, cualquier tipo de cosa. Tiene una etiología, tiene órganos específicos que afectan. Pero lo psicoafectivo, lo emocional, lo espiritual, lo anímico no funciona igual. Entonces, cuando se habla de salud mental, se habla de algo que no tiene ningún fundamento científico. Se entiende la salud mental como un conjunto de manifestaciones que tienen origen en el desbalance químico en el cerebro. Y ninguna de esas enunciaciones están comprobadas científicamente. No hay ninguna prueba, no hay ningún test que pueda dar certeza científica, medicina basada en la evidencia, de que la enfermedad mental existe. Por eso también el concepto de enfermedad mental no debería existir. Debería hablarse de padecimiento, de malestar subjetivo, de manifestación de malestar, de rabia productiva. Eso te iba a decir lo que estábamos hablando de antes. Sí. Son reacciones muchas veces puntuales a una situación que se está viviendo. O sea, no necesariamente... Siempre son así. Claro. Claro, así como el cuerpo hace inflamación, hace fiebre. Es una reacción. Son manifestaciones que las personas... Tenemos como un sistema inmunológico, si podemos decir así, de lo psicoafectivo, que cuando estamos en un sistema que nos oprime, que nos esclaviza, que nos presiona, que nos estresa, que nos obliga a competir, a consumir, a ser exitista, a la inmediatez, se desarrolla un malestar, un desequilibrio, y las personas manifestamos eso, y lo manifestamos de diferentes maneras. Algunas lo manifiestan sin ganas de vivir, sin ganas de retomar su vida, algunos recurren al consumo de droga, otros se separan de la realidad dolorosa y de la experiencia traumática y construyen otra forma de relacionarse con esas maneras, escuchando voces que otros no escuchan, viendo cosas que otros no ven. Y todas esas manifestaciones, que tienen un origen social, comunitario, del sistema, son interpretadas como síntomas de una enfermedad, haciendo esta equiparación a la salud física. Y por lo tanto ahí viene el afrontamiento casi exclusivamente farmacológico, en la gran mayoría casi exclusivamente en base a drogas psiquiátricas, que en el mediano y el largo plazo produce más daño que beneficio. Toda persona que adhiera a un afrontamiento con drogas psiquiátricas en el mediano y en el largo plazo va a tener los mismos y más problemas que los que tenía cuando entró en ese proceso. Entonces hay que deconstruir el término salud mental, hay que deconstruir el término enfermedad mental, hay que hablar de malestar social, de malestar subjetivo. La psiquiatría funciona sobre esa base, funciona sobre la base de diagnosticar y patologizar el malestar social, que es producto del sistema, como dije antes, de la opresión, del abuso, o de manifestaciones que son naturales, como el descontento, la rabia. Yo la veo finalmente como dar vuelta al concepto, es una mirada totalmente distinta a la actual. Eso es lo que nosotros proponemos, claro. Una mirada que tiene que ver con lo colectivo, con los orígenes que están en lo social, en lo relacional, en lo comunicacional. No es un problema individual de la persona que está manifestando tales y cuales síntomas y que por lo tanto a esas manifestaciones les corresponde este diagnóstico. Eso obedece a otros intereses, por eso la segunda pata de la psiquiatría tiene que ver con lo comercial, con las corporaciones farmacéuticas, que hay todo un negocio montado ahí para mantener a las personas tomando drogas psiquiátricas toda la vida. Así es. Y dentro de... Bueno, este movimiento está formado por varios colectivos, ¿cierto? Sí, mira, al principio pensamos que tenía que ser un movimiento de usuarios y exusuarios exclusivamente. Yeah. Porque pensamos que los que principalmente tienen que empoderarse, autodeterminarse y manifestarse son las personas que viven la opresión. Pero desde el principio empezamos a trabajar en conjunto con otras personas, con estudiantes, con trabajadores, con profesionales, con familiares. Entonces es mixto en ese sentido el grupo. Y también el grupo fue, en la medida en que fue conformándose el movimiento, en otros grupos con intereses particulares, con temáticas particulares, como las que tú mencionabas ahí en lo que leíste, la campaña por una niñez libre de drogas psiquiátricas, las campañas contra el electroshock, la marcha del orgullo loco, el grupo No es lo mismo ser loca que loco, hay otro grupo que se llama el Club del Rollo, en fin, por temática y por intereses distintos. Se ha ido diversificando, pero son trabajos que van en una misma línea. La lógica es defender los derechos humanos, promover los derechos humanos. A algunos les gustan más izquierdos humanos, podría ser una alternativa en vez de derechos humanos, para no hacerle propaganda a la derecha. En la salud mental, con todas esas patas que tiene, desde la infancia, desde los pueblos originarios, desde el género, no solamente los feministas, los compañeros trans, los compañeros homosexuales son diagnosticados también, claro. Medicalizados, perseguidos, en fin. Empiezan a tener un montón de manifestaciones, muchos de ellos también por no poder asumir su condición, su identidad. Lo que pasa con los viejos, con los ancianos, así más políticamente correcto, la tercera edad. También en los hogares un pañal y un neuroléptico para que no moleste el tata y ahí queda, pues. Entonces, en los colegios, lo que hablabas tú también, el tema del el famoso diagnóstico del trastorno de déficit de atención y el consumo gigantesco que hay en los colegios de anfetamina. El metilfenidato es una anfetamina. Entonces, está naturalizado. Todas esas son causas que están ahí, que cruzan el movimiento, no tiene que ver con un grupo, pero tomamos estas formas de organización. Nosotros decimos que tenemos personalidades múltiples cuando, por burlarnos de las etiquetas diagnósticas, por eso está libremente, no es lo mismo ser loca que loco, la campaña por una niñez, el... Se diversificaron. Claro, el grupo Locos por Nuestros Derechos, la Cátedra Libre Franco Basaglia, ahora último el Centro de Estudios Locos, con una visión un poco más y con un propósito más de investigación y publicación, porque falta investigar y falta publicar estas alternativas. Porque lo que abunda es la otra información, la que tú leíste al principio, la brecha, la enfermedad, el diagnóstico, hay que pesquisar antes, falta plata, dicen también, faltan recursos, la salud mental es el pariente pobre de la salud, mentira. ¿Quieren más plata para qué? Al contrario, por ejemplo, el caso de los países pobres y de las personas diagnosticadas, que no tienen acceso a fármaco. Hay estudios de la propia Organización Mundial de la Salud. Nos explicaban cómo era que las personas que tenían un diagnóstico, por ejemplo, de esquizofrenia, en países pobres se recuperaban más rápido que de los países que tienen más plata. Hicieron una investigación, estamos hablando de millones de dólares, y llegaron a la conclusión y era porque en los países pobres la gente no tenía plata para comprar los fármacos. O sea, cuando no compraban los fármacos y por lo tanto no los consumían, se recuperaban mucho más que los ricos que tienen plata para comprarse los fármacos supuestamente de última generación. Sí. Y las combinaciones y las dosis altas. Lo que les pasaba a ellos era que se cronificaban y pasaban de ser pacientes a ser personas con subsidio o con pensiones de discapacidad. O sea, al final es un círculo vicioso. Un círculo vicioso en todo momento. Y hablando como de la parte más negativa y más dramática de la salud mental, hablábamos de la electroshock. Sí. Que ahora tiene el nombre de... ¿Cómo se llama? Se llama terapia electroconvulsiva. Claro, lo maquillaron. Le pusieron un nombre para que suene científico. ¿Es satánico? Es tortura, finalmente. Nosotros lo consideramos una forma de tortura. Y fíjate que aunque le maquillaron el nombre, hay que entender que esta práctica del electroshock viene de la historia de la psiquiatría, donde estaban los comas insulínicos, estaban las inyecciones en los pies, estaban los chorros de agua fría, un montón de prácticas de tortura con los locos históricamente. De ahí viene el electroshock y se ha mantenido hasta este tiempo. Entonces le cambiaron el nombre para que parezca científico, para disfrazarlo de bata blanca. Y aunque lo hacen gente que estudió medicina, no todo lo que hace un médico es un acto médico. Aquí lo que se ha hecho es maquillar el nombre, terapia electroconvulsiva. Es cierto, ahora se hace bajo anestesia, se monitorea cardíacamente a la persona, por lo tanto es más caro, y la persona no salta, ni se le quiebran los dientes, ni se le quiebran los huesos como pasaba antes. Pero te causa el mismo efecto. Pero el efecto y el propósito es el mismo, ponerle la suficiente cantidad de corriente en el cerebro a la persona para que se le produzcan convulsiones generalizadas. Porque se interpreta que después de hacerle pasar a la persona por ese proceso de convulsiones generalizadas, remiten las manifestaciones que se interpretan como cuadro psicótico, ideación suicida, que sí. Pero claro, si una persona le agarra a palo en la cabeza o le ponía esa cantidad de corriente para que salte, para que convulsione, obvio que no sabe dónde está, no sabe cómo se llama, no sabe por qué está ahí. Por supuesto que no se va a acordar. ¿Por qué está en esa situación? ¿Qué le pasa? ¿Qué le duele? ¿Cuál es su duelo? ¿Cuál es su trauma? Y tú me decías que a las embarazadas se le hacía harto esto. Se le hace bastante porque como... no le pueden subir las dosis de las drogas psiquiátricas, porque las drogas psiquiátricas son peligrosas y tienen efectos directos en la gestación. Entonces se opta por ponerle corriente en la cabeza para hacer remitir las depresiones. Incluso se está usando como preventivo y como tratamiento de mantención. Porque interpretan ese espacio de vacío que la persona... queda ese espacio de que la persona queda como un zombie, sin ánimo, con poca comunicación, con poca interacción, se interpreta como una mejoría. Claro. Y la verdad es que funciona sobre la base del daño neuronal. Y eso cualquier persona seria puede manifestarlo. Es tan así que aquí viene una comparación. A las personas que tienen epilepsia, le dan medicamento para que no tengan convulsiones. Sí. Porque se sabe que se le produce daño neurológico con las convulsiones. Aquí a las personas se le producen convulsiones con corriente, aduciendo de que es en beneficio de su salud. ¿Cómo se explica eso? Que a una persona se le dé medicamentos para prevenirle, para quitarle las convulsiones, y a esto se le provocan convulsiones. Es una contradicción. Una contradicción total. Por eso está la campaña, por eso estamos en contra de eso. Tenemos la buena noticia cercana, esperamos echar abajo la cordillera de los Andes para que cunda para acá, que en la provincia de Río Negro, donde en Argentina tienen una ley de salud mental, modificaron una parte de la ley y por primera vez en un país latinoamericano está prohibido el electroshock. Así que esperamos que en Chile también se pegue. Aunque está difícil, porque aquí los cocodrilos del Ministerio de Salud funcionan con otras lógicas y más bien están exportando el modelo pseudo comunitario, que más bien es manicomio a domicilio, a los países vecinos. Ya. Hay otra cosa sobre el tema, cómo se ven, depende del enfoque del profesional, es el diagnóstico que tiene. Porque, por ejemplo, hay profesionales que ven a una persona y dicen, no, esta persona está pésimo. Y viene otra persona, examina de otro modo, con otra orientación, estudia en otra universidad, y desde otra mirada da otro diagnóstico absolutamente distinto. No hay una unidad de... Que está la subjetividad del tema. Porque... Claro, es tremendo esto. Es arbitrario y está tendenciado la mayoría de... Bueno, en salud en general pasa que los médicos obedecen a los intereses de la farmacéutica. Oh. Eso ya es un... está probado. Acá funciona lo mismo. Y fíjate que hay alternativas, pues hay un montón de alternativas probadas con profesionales y sin profesionales también, porque el tema de la salud mental no tiene que ver solo con profesionales, con prestaciones ni con plata. Hay un montón de alternativas comunitarias, interrelacionales que pueden servir. Hay un montón de alternativas y de afrontamientos que no tienen que ver solo con la medicación, solo con las drogas psiquiátricas, solo con la internación, solo con el electrochoque. Pero lo más rápido, lo más sencillo, y es porque están en la impunidad. Por eso nosotros nos dedicamos a denunciar esa práctica y estamos en la campaña de eso tiene que eliminarse. No queremos, revisaron el protocolo en el Ministerio de Salud, porque existe un protocolo a pesar de que ellos no lo cumplen. Pero no queremos ni un protocolo nuevo, ni que se norme, ni que se regule. Queremos que desaparezca porque que lo consideramos elimine, una forma de tortura. Absolutamente. Y el hecho también de la de cuando la gente la encierra en los manicomios, también no tiene sentido. Se supone que si una persona tiene una crisis, lo que más necesita es apoyo emocional, y ahí lo que menos tiene... Al dejarlo solo, al amarrarlo, al medicarlo, es totalmente lo contrario a lo que la persona necesita en el momento. Exactamente. Y eso está reconocido por la propia Organización Mundial de la Salud. Si tú lees las políticas de la Organización Mundial de la Salud, que deberían ser bajadas en el ministerio para implementarlas, todo esa, el afrontamiento hospitalario, la aislación, la pérdida de vínculos familiares de la persona, la pérdida de comunicación, el sometimiento a vigilancia permanente, a... ¿Usted ve ese abuso de poder sobre absolutamente. La gente? Son instituciones carcelarias. ¿Sí? Eso está en contra de la política que viene desde arriba, pero hay una impunidad, hay un manto que cubre esa parte y que se entiende que es por el bien de la persona, que tiene un problema... que se hace esto en favor de la persona, pero la verdad es que todas las cárceles psiquiátricas, mal llamadas hospitales psiquiátricos, son dispositivos carcelarios que atentan contra los derechos humanos de las personas que ahí están. No hay nadie que esté ahí y que lo esté pasando bien, a pesar de las justificaciones, de las cifras, de los estudios que ellos mismos hacen. Así es, vamos a ir a la segunda pausa musical y vamos a volver con otra... de las tantas cosas negativas que tiene este sistema de salud mental, que son la sobremedicación. Vamos a ir a escuchar al grupo La Renga con la canción Lo Frágil de la Locura, y estamos de vuelta acá en Radio Manque a través del www.radiomanque.org. Se inquietaba en mis venas y aquel verano al norte partí para olvidarme de mi rutina y sentirme liberado al fin. Ver la tierra bañada de sol, respirar aire de las alturas, llenar el cuenco de mis ojos con lo más frágil de la locura. Pero también la realidad mostró otro reflejo en esa, cuando me habló un hermano al que también le llevó la huesa. Ya que vas a escribir, dijo, cuenta de mi pueblo, pobreza y dolor, solo trajo el progreso, la cultura de la traición y los indios. solo trajo el progreso, la cultura de la traición y los indios en los museos. Acá en Hablando con Derechos, con Rodrigo, y el tema del día de hoy, derecho a la salud mental. En el bloque anterior hablábamos de las partes negativas de la psiquiatría, y una de esas era la sobremedicación. Y respecto a eso les voy a leer a continuación parte de un artículo escrito por Tatiana Castillo Parada, llamado Subjetividad y Autonomía, Significados y Narrativas sobre la Discontinuación de Fármacos Psiquiátricos. El aumento de diagnósticos psiquiátricos y la prescripción de psicofármacos es una tendencia a nivel mundial. En gran parte del mundo occidental, el sistema de salud mental prioriza el acceso al tratamiento farmacológico por sobre los abordajes psicosociales y comunitarios. Al respecto, la vinculación de las personas con los servicios de salud mental se articula en torno a los psicofármacos. Junto con ello, el consumo masivo de medicamentos psiquiátricos ha implicado un aumento de las rutinas represivas y lógicas manicomiales en los procesos de atención psiquiátrica. En Chile, a pesar de la implementación del modelo comunitario de salud mental desde la década del 90, sigue primando una lógica autoritaria y vertical desde la mirada psiquiátrica. De acuerdo a esta jerarquía, se mantiene y profundiza el modelo biomédico y en el marco de un enfoque comunitario persiste la prioridad del tratamiento farmacológico como eje de la atención ambulatoria en salud mental. Frente a este escenario, la construcción de un manual de derechos en salud mental desde la perspectiva de usuarios y exusuarios ha señalado la importancia del consentimiento libre e informado, un documento escrito centrado en las necesidades de las personas que resguarde su autonomía y en la toma de decisiones respecto al consumo de psicofármacos. Desde una mirada crítica, en el campo de las ciencias sociales, las prácticas y discursos asociados a la psiquiatría de orientación biológica resultan controversiales debido a la creciente medicalización de la subjetividad, proceso que anula la dimensión sociocultural de los procedimientos subjetivos. En la medida en que la disciplina psiquiátrica no hay una relación directa y unívoca entre diagnóstico clínico y tratamiento farmacológico, sino una medición de factores sociales y culturales, el uso abusivo de psicofármacos en la sociedad contemporánea no puede ser analizado concretamente sin considerar factores económicos y políticos. El campo de la psiquiatría moderna se ha simplificado hasta el extremo de limitarse a recetar los psicofármacos que la industria va lanzando al mercado. Ansiolíticos, antidepresivos e incluso antipsicóticos se recetan sin tener en cuenta sus efectos dañinos. Negocio perfecto. ¿Qué opinas acerca de esto, Rodrigo? Bueno, tengo la propia experiencia. Yo tomé drogas psiquiátricas por 8 años sobre la base de varios diagnósticos psiquiátricos que me hicieron. Y yo participé en la investigación que dio origen a la tesis de la Tati. Y es todo realidad. El modelo mal llamado de salud mental es un modelo psiquiátrico. Y el modelo psiquiátrico no es biomédico. Eso es otra cosa que hay que deconstruir. Se habla de lo biomédico porque recetan drogas psiquiátricas. Y porque hablan de bioquímicos en el cerebro, descompensación bioquímica en el cerebro. Pero lo que hay que decir es que el modelo es psiquiátrico. Y eso significa droga psiquiátrica y diagnóstico, que es todo subjetivo. Ahora, cuando una persona adhiere al... adhiere obligatoriamente, porque a nadie le preguntan si quiere consumir droga psiquiátrica, simplemente te dicen que lo que te pasa se llama de tal o cual manera, ¿cierto? De acuerdo a un manual que inventan los gringos y renuevan los gringos cada cierto tiempo. Si tú tienes tales, tales y tales, entonces te corresponde tal diagnóstico. Y por lo tanto, te mienten y te dicen que esto es igual que si fuera diabetes o hipertensión. Si te tomas estas drogas de por vida, entonces vas a andar bien. Y eso es total y absolutamente mentira. No hay ninguna persona que en el mediano y en el largo plazo esté mejor o esté bien afrontando su situación de esa manera. Pero el modelo funciona así. El modelo psiquiátrico hegemónico dominante funciona sobre la base de dos pilares. Uno que se llama conciencia de enfermedad, es decir, convencer a la persona de que lo que le pasa es una enfermedad, que le pasa algo en el cerebro, que le falta o le sobra dopamina, serotonina, noradrenalina, en fin. Y el otro pilar es la adherencia al tratamiento. O sea, usted es un enfermo mental y usted es un esquizofrénico, un bipolar, un no sé. Y tiene que tomarse esta droga psiquiátrica de por vida. Así funciona. Y las personas que adhieren a ese modelo, yo adherí por 8 años, como conté antes, en el mediano y en el largo plazo empiezas a tener un montón de manifestaciones que nadie te los dice. Montón de daños. Que se entienden como secundarios y están mencionados como secundarios, pero que son directos y principales de la droga psiquiátrica. Cuando te dicen que tú vas a tomar un antidepresivo, en realidad estás tomando un estimulante. Cuando te dicen que vas a tomar un antipsicótico, en realidad estás tomando un neuroléptico. Y lo que producen esas drogas son las que producen desbalance químico en el cerebro. Entonces ya después tú tienes, además de tus problemas originales, o las manifestaciones originales de tus problemas sociales, relacionales, tienen los problemas de las drogas. Sobrepeso, disfunciones sexuales, pérdida de capacidades cognitivas, memoria, concentración, motivación. Te aísla de la sociedad cualquier, al disminuir tu... Además, cualquier persona que adhiere a ese modelo empieza a perder vínculo. Claro. Empieza a quedar prisionera en un circuito corto de la casa al dispositivo, a que le renueven la receta, que te pregunten, ¿dormiste bien? ¿Dormiste mal? ¿Cómo estás? Y te la renuevan. De vez en cuando asistir a algún dispositivo por ahí, a una terapia de rehabilitación laboral, qué sé yo, cortar huevitas, pegar huevitas, pintar mandala ahora que están más modernos. Pero la persona se aísla, empieza a perder vínculo, empieza a perder su proyecto de vida, no vuelve a trabajar, no vuelve a estudiar, pensión de discapacidad. Es un... Y nuevamente vuelve el círculo vicioso. Y entonces tienes que subirte a las dosis, claro, o cambiarte o agregarte más droga, y si tienes otras manifestaciones, entonces te agregan otra, y es un círculo vicioso. Y ahí está el negocio de las farmacéuticas que meten y meten remedios. Exacto. Nuevos, nueva generación. La verdad, bueno, y ahí hay otro tema tremendo. Dos cosas. Una, que parten lo antes posible. Entonces, si partes con un niño o un adolescente haciéndolo consumidor de las drogas psiquiátricas, tienes un cliente asegurado para el resto de tu vida. Y lo otro con respecto a la farmacéutica es que toda la investigación que da origen a esas supuestas nuevas drogas y a esos supuestos efectos específicos en esas manifestaciones están todas manipuladas por los intereses de la farmacéutica. Claramente. Todas las investigaciones publican e investigan solo los que son proclive a los intereses de las compañías farmacéuticas. Cualquier otro dato, cualquier otro estudio que muestre efectos adversos o resultados que no son los esperados por la industria para poder vender esa droga, entonces no se publican, se desechan, se esconden, se eliminan. O sea, se maquilla la información al final. Se oculta información. Sí. Es un montaje porque hay un negocio. Sí. Una cosa, tengo una amiga que siempre, desde hace muchos años, le recetan medicamentos. Le han cambiado un montón de medicamentos por un tema de depresión, ataques de pánico, y yo no veo evolución en ella. O sea, yo les digo, en realidad, mira, dedícate a hacer otra cosa, cámbiate de pega, claro. No sé, otra mirada, una mirada, o sea, más, lee un poco de filosofía, empieza a mirar otro de otro modo la vida, sí. Sé menos grave contigo misma. Y esta chica la otra vez, para el invierno, le dio una terapia de luz. Y una ampolleta carísima, no sé, valía 100 lucas, una ampolleta que tenía que ponerse 3 horas al día. Entonces yo dije, a esta cabra le está sacando pura plata nomás. O sea, que ese es el negocio, pues, mantenerte enfermo. O sea, era una cuestión terrible porque yo veo que desde una persona externa un montón de inventos que le hacen para que ella se convenza. Y yo no veo mejoría, veo que sigue teniendo crisis de pánica todos los años, sigue teniendo depresiones, claro. Sigue encontrándose como físicamente imperfecta, claro. o sea cuestiones es que no cuadran. Ahí pasan, bueno, ahí tú tocas un tema interesante que son el tema de las alternativas, que yo creo que lo vamos a alcanzar a conversarlo, porque creo que es súper importante aprovechar un medio para plantear alternativas, que las hay, muchas. Y lo otro es a propósito de que la persona va por una cosa, ¿cierto? Una depresión, supongamos, que es súper relativo también. Diagnosticar hoy día a una persona de depresión es súper sencillo. Pero empieza a tomar ciertos psicofármacos, ciertas drogas psiquiátricas, y te empieza a tener otro tipo de manifestaciones, como tú dices, crisis de pánico, angustia, ¿sí? Entonces le empiezan a agregar ansiolítico y entonces ya no puede dormir, entonces le agregan un hipno inductor u otra cosa. Así funciona la máquina. Y hoy día, no solo las personas que tienen ese tipo de manifestaciones, sino que es muy común que las personas, por estrés, por explotación, por malas relaciones familiares o parentales o sociales, no tengan una buena calidad de sueño. Y entonces empiezan por ahí. Ah, que necesito tomar algo para dormir. Y empiezan por ahí, po. El famoso clonazepam. La inmediatez que hablábamos también. La inmediatez. En vez de solucionar el problema que causa esto, lo tapan. Claro. Y es una ruleta rusa, porque tú te metes con esa droga, por ejemplo las benzodiazepinas, que son adictivas pero a morirse, literalmente a morirse, después te metes en ese círculo y entonces tenés que subir las dosis y entonces ya tiene otra manifestación y vas y consulta por otra cosa, en fin, es un círculo vicioso. Y lo otro tiene que ver con las alternativas, que no sé si lo vamos a conversar luego, porque hay harto que decir con respecto a eso. Y la persona nunca está bien. Si uno la mira en el largo plazo, la ve cada vez peor. Pero la persona está convencida de que sigue ese camino, que sigue ese camino, que tiene que tomar. Y le entrega toda la confianza porque, claro, como es un médico, como estudió, como son profesionales, como se supone que las drogas están probadas, que están autorizadas, le cree eso. Pero en realidad no hay mejoría. Yo conozco mucha gente, la mayoría de la gente que conozco nunca ha estado mejor con las drogas psiquiátricas. Nunca. Siempre ha estado peor. Y algunas que han estado mejor ha sido por tiempo muy breve y al mismo tiempo porque han buscado otras opciones a propósito de alternativas. Mm. O sea, han incorporado otras dinámicas, han probado otras alternativas. Entonces, nunca es por la droga psiquiátrica. Eso vamos a hablar ahora, acerca del manual de derechos en salud mental elaborado por los propios pacientes. Este manual fue presentado por Juan Carlos Sea, el mismo que escribió la columna que leí recién. Psicólogo y coordinador del documento, y Rodrigo, que está presente con nosotros acá, paciente del sistema y uno de los participantes del proyecto, quienes dieron a conocer la experiencia de la realización de este escrito a los alumnos de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad de Viña del Mar. Por su parte, Rodrigo, quien además de participar en la elaboración del manual, es activista por los derechos humanos, de la salud mental, indicó que participar en este proyecto fue maravilloso, una oportunidad muy interesante de filtrar en la institucionalidad de la salud pública la experiencia de las personas que hemos vivido como pacientes, la psiquiatría y la medicación. Desde su punto de vista fue muy enriquecedor como grupo darle la forma a este manual para compartirlo en la comunidad. Tiene que haber un cambio en la salud mental en Chile y ese cambio tiene que venir desde nosotros mismos. No queremos ser solo parte del problema, sino también de la solución. Cabe señalar que el manual se complementa con algunas preguntas frecuentes, indicaciones prácticas y actividades a realizar, además de la inclusión de documentos anexos que enriquecen en términos teóricos y prácticos los contenidos presentados. Un formato de consentimiento para tratamiento farmacológico, un formato de declaración de voluntad anticipada y una recopilación de los principios del modelo de recuperación en salud mental. Este documento, agrega al profesional, muestra que este colectivo social tiene mucho que aportar para construir la salud mental. Son actores sociales que forman parte del sistema, pero que no son considerados como con el protagonismo que debiese reconocerse. Aquí se establece que todas las personas son expertas en este tema, sobre todo las que han vivido la experiencia de la atención en carne propia, porque ellas pueden plantear las herramientas para poder mejorar y pensar una salud mental distinta, más respetuosa de los derechos humanos y que realmente les sirva a las personas para sentirse mejor en esta sociedad. Por eso, promover el reconocimiento, ejercicio y defensa de derechos de las personas que reciben atención psicológica y psiquiátrica en los establecimientos de salud en nuestro país es el principal objetivo del Manual de Derechos en la Salud Mental, elaborado en el marco de la etapa de difusión de la investigación, evaluación de la calidad de la atención y respeto de los derechos de los pacientes en servicios de salud mental integrado, integrando perspectivas de usuarios y equipos de salud de la Escuela de la Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Cómo fue la experiencia de participar en este manual, Rodrigo? Fue una experiencia bien interesante porque yo no pude participar en la investigación porque tuve un accidente en el extranjero, me habían invitado a participar en el equipo de investigación y supe después cuando estaban los resultados, que es importante decir que los resultados salieron malos, no podían salir de otra manera, es decir, la calidad y la atención y el respeto a los derechos humanos, la calidad era mala y se violaban los derechos humanos y todavía se violan los derechos humanos en los dispositivos de salud mental. Lo digo yo y lo dicen las propias investigaciones de los psiquiatras. Esto no es subjetivo ni interpretativo. Está ahí la investigación, la podemos compartir con los que le interese. Entonces, cuando se abrió la posibilidad de elaborar un documento que diera cuenta de por qué la opinión de los usuarios y usuarias de los servicios era todavía más negativa que el promedio, me pareció que era una oportunidad, tal como dice ahí, súper interesante de filtrar las grietas del sistema para proponer una mirada distinta, porque de todos los que participamos ahí, éramos 10 o 11 o 12 personas, el único que era ex usuario, por lo tanto ya no paciente, más bien impaciente, era yo. Y es muy interesante poner a conversar esas experiencias porque las personas que están en el sistema tienen su propia visión, la mayoría son funcionales al sistema, no porque quieran, sino que porque es lo que han recibido. Y uno que está afuera, que ya no toma droga psiquiátrica, yo dejé de tomarla, ya voy a cumplir, voy para el quinto año libre de droga psiquiátrica, me tomó 2 años eliminarlas de mi vida, es súper interesante poner en conversación esas experiencias. Entonces, la elaboración del manual fue una experiencia muy rica, pero lo más interesante ha sido el proceso de difusión posterior, porque no queríamos que ese trabajo quedara ahí como algo escrito o como una muestra médica en el cajón de un psiquiatra. Pretendíamos hacer un trabajo de problematización, pues llevarlo a los dispositivos, llevarlo a la comunidad para conversar sobre derechos. Porque no se conocen los derechos. Lo primero le pasó a la mayoría del grupo que estaba ahí, o sea, cuando hablamos de derechos humanos en salud mental, como que se referían a la ley de derechos y deberes de los pacientes. Como que usted tiene derecho a ser atendido. No, aquí hay derechos humanos a volver a vivir tu vida, a trabajar, a estudiar, a tener una vida en pareja, a casarte, a vivir independiente. Nadie sabía eso. Entonces, lo más interesante ha sido el proceso de difusión posterior de ese material que hemos andado en Chile y en el extranjero difundiéndolo, en charlas, en las comunidades, en los espacios de formación o de formación académica. Y ha resultado todo un movimiento. El proceso de difusión del manual ha fortalecido el movimiento por el interés que ha despertado. Al día de hoy ya es un fetiche tener un manual físico, ya no quedan manuales físicos, afortunadamente. Y bueno, está la idea de trabajar en un manual 2.0 también que integre otras cosas que no tenía ese manual, porque es producto de una investigación particular y que en el proceso de difusión nos fuimos dando cuenta que era necesario abordar. Así que una experiencia muy, muy interesante que demuestra que, además de una manera autogestionada, con una herramienta central como es el manual y sus propuestas ahí, la declaración anticipada de voluntad y el consentimiento informado, puede realmente mover conciencias y mover una discusión en los espacios, poner en igualdad de condiciones, que eso también es muy importante, la experiencia de la persona que se formó académicamente y que ha hecho la práctica profesional con la persona que ha vivido en su cuerpo como nosotros, la experiencia de la psiquiatrización. Nosotros por eso nos llamamos expertos por experiencia. Tú eres experto por formación, pero yo soy experto por experiencia. Yo tomé las drogas psiquiátricas, a mí me internaron, a mí me amarraron, a esta compañera la esterilizaron, a ella le hicieron el electroshock. Yo sé de qué se trata. Tú lo estudiaste, tú lo practicas, pero conversemos de igual a igual. O sea, si nosotros somos los interesados, si nosotros somos los receptores de la política pública, del dispositivo, de la prestación, tenemos que estar sentados ahí en igualdad de condiciones. y no que se corte el queque o que se cocine, como dijo el chico Saldívar, en el ministerio, entre los abogados y los asesores, una política que nos va a afectar a todos. Esa es la parada. ¿Cuál es la importancia que tú le das a esto del formato de consentimiento para tratamiento farmacológico y un formato de declaración de voluntad anticipada? Es una tremenda importancia, por dos cosas muy sencillas. Una, que cuando la persona asiste a un dispositivo de salud mental y tiene las primeras experiencias del diagnóstico, uno va como un sujeto pasivo. A que otro se haga cargo de uno, que le digan a uno lo que le pasa, haciendo una mala asociación con la salud física, que le den un nombre, que le den un diagnóstico y que le den algo para que se le pase. Creyendo todo lo demás, ¿qué le dicen? Entonces, la proposición de un consentimiento libre e informado es un documento que explica claramente cuáles son las consecuencias de tú tomar una droga psiquiátrica. Y eso es lo que la persona debería saber antes de tomarla. Debería saber cuáles son los... ¿Por qué esa droga? ¿Por qué en esas dosis? ¿Por qué en esas combinaciones? ¿Cuáles son los efectos en el inmediato plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo? El derecho a la información. Derecho a la información, así de simple. Entonces, un consentimiento libre e informado. Nosotros hubo que traducir o no y mezclar de otros lados. No existe realmente. Ni siquiera se considera. Simplemente la persona le dice, mire, usted tiene esto, tómese esto. Y la declaración anticipada de voluntad va todavía más allá, porque plantea, sobre la base de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque los locos y las locas, usuarios, usuarias, que sea personas psiquiatrizadas, están en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad como discapacidad psicosocial, aunque puedan perder la capacidad mental, que eso está por discutirse todavía, que se entiende por capacidad mental, nunca pierde la capacidad jurídica. O sea, no se pierde la calidad de ciudadano con derecho. Por lo tanto, uno tiene el derecho a manifestar su voluntad, dónde quiere ser atendido, con quién quiere ser atendido, qué quiere tomar o qué no quiere tomar, con quién quiere pasar un momento difícil, una crisis. Uno tiene derecho a decirlo. Como la experiencia demuestra que eso no ha sucedido, entonces se crea la declaración anticipada de voluntad y uno la completa. Además, entran ahí figuras como los testigos, como el acompañante, que obliga a la persona a buscar, a reconstruir o a construir nuevos vínculos para decir lo que quiere y que se respete todo lo posible es la voluntad de la persona. Y que la haga conscientemente. Y que lo hace conscientemente, sí, claro. Es la expresión fiel de su voluntad, es como si fuera un testamento. De hecho, en algunos países le llaman testamento vital. O sea, un testamento para ser usado mientras tú vives. Yo esto es lo que quiero. Si yo en algún momento me encuentro en una situación en que no puedo manifestar mi voluntad, o la manifiesto, que también sucede, la manifiesto, pero se interpreta como parte de mi cuadro psicótico, de mi falta de juicio de realidad, y por lo tanto no se toma en cuenta, cuando eso suceda, yo quiero que se haga esto, estar con esta persona, no estar con esta persona, no tomar esto, será tenido. Como cualquier persona tiene derecho, si una persona tiene cáncer, tiene derecho a rechazar un tratamiento de quimioterapia. ¿Por qué una persona que tiene un diagnóstico, tiene una manifestación, no va a poder tener derecho a rechazar, a reducir medicación, a dejar esa medicación? Eso tiene que estar garantizado y esa es la lucha. Claro, porque hay todo un tema con eso. Todos los médicos no explican para qué son cada uno de los fármacos. Me recuerdo cuando una vez me recetaron unos medicamentos X y me decían, no, esta es la pastilla rosada. No, pero ¿cómo se llama? ¿Y qué es lo que hace? Y se molestó la doctora, sí. Una doctora. Se molestó conmigo y yo le dije, ya, entonces esto me va a hacer esto. ¿Qué efectos secundarios tiene? Es que dice ahí el papelito. No, pero dígame, ¿hay alguna interacción con esto, con otros medicamentos? Y realmente muchas veces no hay preocupación con las interacciones. Incluso la misma agua que nosotros estamos bebiendo, con esa alta cantidad de fluoración que tenemos, tiene efectos sobre nuestro sistema nervioso. Por supuesto, claro. Lo que comemos, entonces, también, todo. Hay interacciones. Claro, ¿sí? Entonces todo eso tiene que ver. Si, sí, claro. Tú tienes derecho. Lo que pasa es que, claro, la figura del médico, del que sabe y que por lo tanto si te dice tú tienes que obedecer y acatar. Aquí en Chile y en la mayoría de los países de la política neoliberal y capitalista está validado. O sea, por algo es médico. Y de hecho uno va con esa aspiración, con esa actitud al médico, de que le tiene que decir qué es lo que tiene que tomar, porque se supone que él sabe. Eso en la medicina física puede ser, pero en lo que es psicoafectivo no funciona igual. No tienen idea. Funciona sobre la base de un manual diagnóstico que es inventado por intereses económicos desde Estados Unidos. Y una suerte de experimentación también. Absolutamente. Y van probando y te van subiendo, te van... Y por cosas que son, pero absolutamente naturales. Una persona que pierde una fuente laboral, que tiene, pierde una relación sentimental importante, que tiene un duelo, se murió alguien, sufrió un abuso, sufrió un trauma y tiene manifestaciones. Lo que esa persona necesita es acompañamiento, conversación. Es contención. Contención, apoyo. Y no que le instalen una droga para que no sienta, para que no sufra. Porque también le tenemos miedo al dolor, al sufrimiento. Tenemos que estar felices. Otro producto de la del mercado. El exitismo, todo. Claro. Bueno, este manual de derechos en salud mental es una forma de un aporte a una salud mental, no sé si alternativa, pero para mejorarla, ¿no? Sí, claro. Es un aporte directo. ¿Sabes por qué? Porque obliga a la construcción colectiva. Y eso es una parte que no está presente. Es que quería justamente, sí, respecto a eso, entrar a la parte de las alternativas a una, sí, terapia de medicamento, lo que sí, sea. Sí, claro, claro. O sea, es una alternativa porque conversar sobre la salud mental, claro, conversar sobre lo que te pasa, conversar sobre lo que te duele, conversar sobre tu malestar, eso es una alternativa. Cuando se piensa en alternativas a la psiquiatría, siempre se piensa en psicología. En terapia, ¿cierto? Terapia de esto, terapia de todo. Pero salud mental tiene que ver con cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos, cómo colaboramos, cómo construimos juntos. Y por lo tanto, las alternativas son todas las que la persona le gusten. Desde todas las terapias que se entienden como complementarias, holísticas o alternativas. Todas esas, todas. Y todo lo que la persona le guste, le haga sentido. Esas recomendaciones que tú le das a tu amiga que nos contabas, sí, antes. Si te gusta leer, si te gusta cantar, si te gusta pintar, si te gusta escribir, si te gusta salir a caminar, si te gusta bailar. Terapia. Eso es eso alternativa. Esos son alternativas. Comer más sano, hacer más ejercicio del que se hace. Son alternativas. Dejar de consumir basura de los medios de comunicación, escuchar tragedia. Es una alternativa. Entonces, no hay que pensar solo en meterse cosas, o en tragar cosas, o inyectarse cosas. También está muy metido eso, como que te pasa algo y tienes que tomar algo para que se te pase. No, pues sí, hay que respirar, hay que comer sano, hay que relacionarse, un apapacho, una conversación con un amigo, con una amiga, un compartir, la naturaleza. Disculpa, lo que hablaba en el programa que te comentaba acerca de el derecho a la vejez digna, muchos abuelos se suicidan por el hecho de la soledad que sienten. Claro. O sea, eso te da una mirada a que el solo hecho de una persona sentirse triste, sola, abandonada, ya te puedes matar por eso. Claro. ¿Y por qué llega la persona a sentirse sola, triste y abandonada? Porque el sistema te obliga, te lleva a eso, ya no eres productivo. ¿Cierto? Claro. Entonces ya no tienes valor, por lo tanto no, el tata está pelando el cable, está hablando de cera para afuera, ya no lo podemos mantener porque tiene mucho achaque, entonces no sé. Entonces ahí uno ve que de verdad no es que él tenga depresión, sino que todo su entorno hace que él sienta de esa forma. Po. Exacto, entonces lo que se llama depresión es el nombre que se le da a una manifestación, claro, de descontento, de desvinculación, de abandono, de abuso. ¿Y eso qué tiene que ver con tomar una droga psiquiátrica? Claro. No tiene nada que ver. No va por ahí. Va por la revinculación, por la conversación, la participación social, adherir a una causa, comprometerse. Todas son alternativas al modelo psiquiátrico hegemónico. No tiene que ver con más drogas, nuevas drogas, con dosis. Puede ser que a una persona se le pueda ayudar con una droga, temporalmente, en las dosis mínimas posibles, muy acotado en el tiempo y siempre con una alternativa o con más alternativas y con un plan de retirada. Puede ser. Si una persona lleva varios días sin dormir, si lleva mucho tiempo llorando o se siente demasiado mal, está bien. Pero instalarle sobre esa base un diagnóstico psiquiátrico y un tratamiento en base a drogas psiquiátricas de mediano y de largo plazo no tiene ningún sentido. Solo apunta al daño. Y están todas las otras alternativas. Todas. Todo lo que uno piense, todo lo que uno quiera, es una alternativa. No es solo lo que se entiende como terapia. Yo creo que lo principal de esto es ser consciente de por qué uno está siente lo que siente. Sí, aunque, ¿cachai? Claro. Es ser consciente. Si yo estoy en mi pega, estoy súper estresada, ¿por qué, po? Claro, porque me están explotando. Exacto. Entonces, ¿por qué tomo una pastilla? No sé, pues hablo con mi jefa. Si estoy con mucha pega, deme menos pega. O si siento que tengo mucha pega, no sé, por el día domingo no pienso en eso y me voy a andar en bicicleta. Y así uno va, pero visibilizando y concientizando lo que te pasa, po. El problema ahí es que el bombardeo del sistema, de los medios, del sistema. No te deja reaccionar, po. No te deja reaccionar. No. Y todo es consumir, competir, exitismo, inmediatez. Entonces tú entras en esa lógica. Si en tu trabajo te están explotando, te están pagando poco, te están explotando, te sientes mal, la alternativa de uno diría, cambia de trabajo. Sí, la persona dice, no me puedo cambiar porque aquí llevo tantos años, no quiero perder la indemnización, tengo cuentas que pagar, tengo los niños en el colegio, tengo aquí, porque están endeudados. O sea, el sistema te tiene agarrado por todos lados. Claro. Entonces ahí la alternativa es lo social, pues, lo comunitario, lo gregario, si nosotros estamos hechos para eso. Desde el círculo más pequeño, que a lo mejor no lo tiene, va a tener que desarrollarlo, hasta círculos más amplios. Pues. Claro, y también los medios de comunicación masivos cooperan en eso, en no vivir el momento. Porque claro, muchas veces nosotros no estamos viviendo este momento aquí, no disfrutamos, por ejemplo, llegar a la casa, conversar con la familia o con quien sea, o si vamos a dar una vuelta, nos encontramos con alguien, estamos pensando, no, es que el segundo, de repente encontrarse con alguien es una sorpresa alegre, y nos permite a nosotros salirnos de ese ámbito en que estamos y buscar también alternativas para no cargarnos negativamente con un posible futuro o con un pasado que nos hace lamentarnos. Exacto. Entonces continuamente no estamos viendo este presente que es una cuestión que nos hace mucho daño. Sí. Vivimos o anclados en el pasado o mirando al futuro. El sistema nos va proyectando siempre. Tú ves que el marketing, por ejemplo, no termina un evento y ya tienen puesto, no sé, la Navidad. Todavía faltan 2 meses para la Navidad y ya pusieron los trajes de baño. Todavía no es el verano y pusieron los del colegio. Todavía no es el colegio. Y eso igual es una presión, po. Para la gente que está dentro de la máquina, es una presión. Anticipado, po. Y si en otro lado las noticias, pura basura, pura violencia, pura tragedia, farándula, politiquería, estás consumiendo basura todo pura el tiempo. Basura. Entonces, claro, ¿cómo no vas a tener manifestaciones, po? ¿Cómo no te vas a querer separar de esta realidad que es tan absurda, tan dañina, tan traumática? Entonces, eso no es un síntoma, po. Al final es una manifestación de salud, po. Sí, claro. Y habría que favorecerla. Sí, por ejemplo, el otro día veía en las noticias unos incendios en California y todo eso. Los ponían y dieron 15 minutos de incendio en California. Y cuando aquí fueron los incendios, los dieron un ratito nomás. Son muy importantes para nosotros. Oye, ¿qué son importantes? Pero lo que pasa en Chilevisión, que los primeros 30 minutos es pura delincuencia. Sí. Entonces, si asustan a la gente, es terrible. Y te dan vuelta la misma noticia, las mismas imágenes la editan de un u otro modo. Es que está estudiado ya que el miedo... Por un lado paraliza socialmente a la gente, se valida además el modelo opresor de las fuerzas policiales también. Y todo eso. Sí, sí. Y por otro lado, esa produce una cantidad suficiente de angustia en que la persona tiene la compulsión del consumo. Eso. Y ahí hay psicólogos, antropólogos, sociólogos estudiando detrás de eso. Pues sí. Entonces, está todo estudiado. Te calmas yendo al mall a comprar. Y ahí se te pasa el malestar. Con la tarjeta de crédito, por supuesto. Claro. Y el círculo vicioso de nuevo. Así es. Bien, para avanzar un poquito del tema, dentro de la página de Facebook de este movimiento hay un documental, hablando de un documental. ¿Qué pasa si esto no existe? Del año 2017, cuya directora es Pamela Riquelme, para ver si lo quieren revisar. Y también tú nombraste otro que es La locura es la cura. Sí. ¿Cierto? dos documentales muy buenos que material pueden, para que ahí puedan ver. La locura es la cura, está disponible en YouTube. ¿Qué pasa si esto no existe? Todavía no está liberado porque las compañeras que lo realizaron están participando de algunos festivales, pero ya pronto va a estar liberado y es muy interesante la temática, cómo hay un cuestionamiento directo al diagnóstico, a la conciencia de enfermedad, a la adherencia al tratamiento. Desde esa simple pregunta, pues, ¿y qué pasa si esto no existe? ¿Qué pasa si lo que me dijeron no es así? Que es parte de lo que a mí me hizo no sanarme, sino que despertar. Oye, si yo soy un paciente ideal, porque lo fui en su momento, yo creía que era un enfermo mental y me tomaba las drogas psiquiátricas, pero me estoy sintiendo cada vez peor, ¿no será que me están cagando? Entonces, ¿qué pasa si esto no es verdad? ¿Qué pasa si hay otra experiencia? Y uno empieza a buscar y empieza a conocer, y efectivamente hay otros abordajes, pues, y otras experiencias. Y también, respecto a la dignificación en torno a la salud mental, existe una cooperativa de trabajo que está construyéndose entre las víctimas de la psiquiatría, que se llama Low Cooperativa. Sí. ¿Cierto? Eso también es una iniciativa muy interesante, muy importante, porque tiene dos componentes que yo creo que son muy, muy interesantes de plantear, aunque sea brevemente. Uno, que las personas que hemos vivido la experiencia de la psiquiatrización podemos trabajar. Varios tienen alguna experiencia anterior al proceso de la psiquiatrización y la medicalización, u otros dentro del proceso también han recibido talleres, capacitaciones y tienen lo que se llama capacidad ociosa, pero por falta de organización no han podido relacionarse. Entonces nos hizo sentido el modelo cooperativista en ese ámbito para juntarnos a trabajar, a producir, a ganarnos las lucas que necesitamos, pero además, lo otro más importante todavía es proponer instaurar el término trabajar como loco o trabajar como loca, que significa trabajar menos, pasarlo bien, no hacerle daño a otras personas con lo que nosotros hacemos, no hacernos daño entre nosotros. Que es y totalmente, también los empodera también. Sí, claro, y que es totalmente contrario a lo que la gente dice, estoy trabajando como loco cuando está trabajando mucho, cuando lo explotan, cuando gana poco. Nosotros decimos que en realidad lo que a esa persona le pasa es que se está matando en el trabajo. No es que trabaje como loco. Los locos trabajamos menos. Y los locos no queremos ser incluidos en el sistema perverso laboral. El sistema laboral hoy día es un sistema de esclavitud, de explotación. No queremos trabajar así. Nosotros queremos trabajar a otro ritmo. Queremos trabajar desde lo que nos gusta. No queremos trabajar con nada completa. Queremos tener la justa retribución por eso. Es como el escenario ideal. Entonces la cooperativa, que se llama Locooperativa, a propósito, para instalar el término de la locura y la reivindicación de ese término, como leíste tú antes, tiene esos dos componentes. Juntando, el modelo cooperativismo es el que más nos hizo sentido, no es perfecto, pero es el que más nos hizo sentido, pero además, trabajar este concepto, esta idea, esta inspiración de lo que es trabajar como loco. Eso es la cooperativa. Y bueno, como ya terminando un poquito esto, podemos decir que dignificar la locura es un paso previo para reivindicar un cambio en la forma en que se afronta la salud mental. Sí, resignificar la locura es una manera ni más ni menos que decir que somos personas distintas. Y que la diferencia es buena. No es malo ser raro, no es malo ser anormal. Lo estándar, lo normal, lo ordinario, lo promedio, es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Y la mayoría de las personas están como están por eso. Entonces nosotros no reivindicamos esta manera distinta de ser. Y estamos orgullosos de ser locas y de ser locos. Por eso, porque estamos orgullosos de ser distintos. No creemos que seamos ni mejor ni peor que las demás personas. Yo creo que es más entretenido ser loca o ser loco. Pero ya eso es un juicio personal, a raíz de cómo he resignificado mi propia experiencia. Pero parte de ahí. Sé que es un término que es difícil de concebir por el discurso hegemónico que ha habido de que el loco es el loco peligroso, la loca de la familia, violento. O cuando no, así muy, muy escondidamente, esta es la loca de la familia, es que este es el loquito, el tontito. Entonces hay mucho estigma, mucha infantilización, discriminación. Nosotros nos apropiamos de ese término, nos reapropiamos, lo resignificamos y lo usamos precisamente para empoderarnos, para autodeterminarnos y para defender, que es una manera distinta de ser. Y eso merece respeto. Así es. ¿Hay contactos con ustedes a través de Facebook? Sí. ¿La página Locos por Nuestros Derechos? Sí. ¿Colectivo de Autogestión Libremente? Correcto. ¿Y el manual? ¿Dónde lo pueden conseguir? El manual nos pueden escribir al correo locospornuestrosderechos@gmail.com y nosotros, ¿ya?, encantados se lo mandamos de vuelta en la versión formato digital. Ya, maravilloso. ¿Palabras finales? Agradecer a ustedes, pues. Aguante la radio comunitaria. Sí, sí. Gracias por abrir este espacio, por compartir. Creo que siempre digo que yo tengo algo de delirio mesiánico. Creo que puedo hacer cosas por los demás. Por eso tengo este look. Y parte de eso es hacernos el tiempo para compartir esta visión que sabemos que es minoritaria, sabemos que es distinta, pero que por lo mismo es muy importante que esté circulando. Así que gracias por la invitación y adelante, porque se puede. Sí, pues esa es la idea de este tipo de programa y de radio, que es poder informar con la otra parte del asunto. Y eso es lo que tratamos de hacer. La otra cara. La otra cara, la cara B. La cara oculta de la salud mental. Ya, pues muchas gracias, Rodrigo, por haber estado el día de hoy acá en Hablando con Derechos. Nos vamos a la última pausa musical para volver con los panoramas, las marchas que se vienen y la finalización. Vamos a ir a escuchar a Alex and Winter con la canción Locura, de su nuevo disco latinoamericano, que está bueno para que lo escuchen. Y volvemos acá en Hablando con Derechos a través del www.rayomanque.org. La marcha, a propósito de las marchas, ¿sí?, está la marcha del orgullo del 24 de noviembre en Plaza Italia. Estamos de vuelta acá en el último bloque de Hablando con Derechos del día de hoy. Y vamos a comenzar con la programación de la Radio Manque para la próxima semana. Día lunes, el programa del Movimiento Pedagógico Sexta Región, La Otra Educación, a las 19 horas con María Luisa Pavés, invitados e invitadas. Y la repetición de Eco Subterráneo a las 9, creo que, 9:10. Sí. Ya, el día martes. El día martes tenemos nosotros el Peor es Nada, que es el programa más demencial. No, es un programa de alegría, en que la realidad se ve de forma irreverente, sí, en nuestra Radio Manque. Con el Sammy y el Jaime a eso de las 20 horas. Así es. Sí. Miércoles va el programa feminista de Radio Manque, En Claves Lunares, con Cami y con Luz a las 19 horas. Y Sonidos Literarios a las 21 horas con el Rafa y Mónica, programa que habla acerca de literatura y cine. Sí, vamos a estar hablando sobre los eventos del día viernes, que viene lo que es el Museo de Medianoche. Ah, aquí vamos a hablar un poquito de eso. Sí. Ya. El día jueves, entonces, ¿qué va? El día jueves viene Ecos Subterráneos a las 21 horas, el programa sobre música alternativa de la Radio Manque. Así con es. Ricardo, con Eduardo y Pablo. Así es. Los días sábados hay repeticiones. Sí, repeticiones. Primero a las 11 está el Sonidos Literarios. A las 3 de la tarde está el Peor es Nada. Y a las 19 horas está el Enclaves Lunares. Programa feminista de la Radio Manque y que ahora está ingresado a la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer. Me parece muy bien. Y los días domingo, Hablando con Derechos, a las 7 de la tarde, repetición, los días jueves a la misma hora, a las 19 horas. Exactamente. Ahora se vienen los datos acerca de marchas, que se vienen bastantes marchas para los próximos días. Yeah. Vamos a partir con la marcha nacional No Más Zonas de Sacrificio, que se va a realizar el día 24, si me perdí la fecha, el día 15 de noviembre. Ya, 15 de noviembre, eso sería día jueves. Así es, y dice así, que los territorios se levanten y ejerzan su soberanía. Van más de 2 meses y en Quintero y Puchuncaví aún no sabemos qué estamos respirando. El gobierno ha silenciado nuestra crisis, omitido información y criminalizado nuestra lucha. El Estado de Chile ha privilegiado el empresariado, castigando a la comunidad, cancelando las clases a los y las estudiantes, afectando drásticamente el turismo y la economía, afectando la ya precaria situación que quejaba a toda la comunidad. A la fecha continúan los episodios de intoxicación, nuestros niños y niñas siguen cayendo en el hospital, donde se omite y relativiza nuestra crítica situación. Quintero Puchuncaví levanta la voz. Basta de impunidad. La vida es lo más importante y vamos a defenderla. Que las empresas respondan, que el Estado se haga cargo. Hacemos un llamado a todos los territorios a levantarse, forjemos la unidad, luchemos una normativa que nos permita vivir en un ambiente libre de contaminación para todos los conflictos nacionales. Una sola resistencia. Y la convocatoria a nivel nacional va en los siguientes horarios y en los siguientes lugares. Quintero a las 11 de la mañana en El Buzo. En Puchuncaví a las 11 de la mañana en el Cruce La Greda. En Temuco a las 18 horas en Plaza Hospital. En Santiago a las 18:30 horas en Plaza Italia. En Valparaíso a las 18:30 horas en Plaza Sotomayor. Y en Concepción a las 18:30 horas Plaza de Tribunales. Marcha No Más Zona de Sacrificio entonces el día jueves 15 de noviembre. Ahora se viene otra marcha que se va a realizar, está la convocatoria para el jueves 22 de noviembre. Nos reuniremos en la Plaza de los Héroes acá en Rancagua y a través de Chile en sus distintos territorios para marchar juntas contra la violencia patriarcal en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Nos vemos el 22 de noviembre entonces a las 7 de la tarde, unidas y decididas contra el sistema patriarcal. Juntas somos poderosas. Y convoca la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Sexta Región. Entonces recordar que el jueves 22 de noviembre va a la marcha contra la violencia hacia la mujer en la Plaza de los Héroes a las 7 de la tarde. Hay que señalar que esa marcha no es separatista. Pueden asistir varones como uno, ¿ya? Pero la idea es que las mujeres van adelante, nosotros solamente vamos como acompañantes. El acompañante. Claro, hay que tener mucha conciencia de cuál es nuestro rol como varones dentro de la sociedad y sobre todo de estas luchas, nosotros vamos acompañando, no vamos aquí a robar la película. Todas las personas que si vamos a una marcha así, tengamos conciencia de lo que estamos haciendo y de nuestros roles y de nuestro proceso de construcción. Así es, porque el feminismo es una lucha de mujeres y el hombre solamente acompaña, ¿sí? Exactamente. Y bien, también nos acaban de dar otro dato, que otra marcha, esta es la cuarta marcha del Orgullo Loco, el 24 de noviembre a las 10 de la mañana y parte desde Plaza Italia en Santiago. El dato que nos acaba de dar acá nuestro amigo Rodrigo, que estuvo presente el día de hoy. Repetir, la cuarta marcha del Orgullo Loco, el 24 de noviembre a las 10 de la mañana y parte desde Plaza Italia en Santiago. Y otro panorama, que no es marcha, pero que también está bien bueno, es Museos de Medianoche. Este se va a realizar el viernes 16 de noviembre a las 18 horas. Espacio Cultural Iglesia de la Merced abre sus puertas como parte del circuito cultural de la iniciativa de Museos de Medianoche, invitando a la comunidad a recoger el recinto histórico emblemático de Rancagua. Está la programación. Van a haber dos ciclos de cine. Uno, Clásicos Nacionales Recobrados, muestra archivo Cineteca Nacional. La primera película es a las 7:30 de la tarde, se llama Largo Viaje y el director es Patricio Caulén, es del año 1967. Y la segunda película es a las 9:30 de la noche, llamada Llampo de Sangre. El director es Henry Vico y es del año 1954. También van a haber visitas guiadas de relato histórico de la Batalla de Rancagua a las 18 horas, entre las 18 horas y las 12. Y acceso libre, visitas al campanario de Iglesia de la Merced de las 18 horas hasta las 12 también, para que vayan a disfrutar ahí de Museos de Medianoche acá en Rancagua. Y para finalizar el día de hoy, también relacionada con el tema que hablábamos del derecho a la salud mental, vamos a escuchar un audio de Julio Cortázar. ¿Puedo dar un panorama antes de que...? Ah, sí. Claro, porque se está dando un documental que se llama Cielo, Miradoc, con el que se cierra el ciclo Miradoc. Bueno, en algunos afiches sale como 17 de noviembre y por esto del Museo de Medianoche ¿ya? se trasladó la fecha de la semana próxima para el 15 de noviembre a las 18 horas va a ser la exhibición de este documental en la Biblioteca Pública Eduardo de Gayter. Y de ahí pasamos al día sábado 24 y al sábado 1 de diciembre a las 16 horas. Este es un documental maravilloso que tiene una fotografía tremenda y seguro las personas que miramos el cielo en las noches y vemos algo más allá en las estrellas vamos a encontrar algo. Vamos a encontrar maravilloso este documental. O sea, a mí me encantó. Bueno, hay que ir a verlo entonces. Ya, para finalizar, vamos a escuchar un audio de Julio Cortázar, ya que él tenía una cercana relación entre locura y escritura dentro de su obra literaria. El autor que escribiera en su novela 62, Modelo para Armar, no cualquiera se vuelve loco, esas cosas hay que merecerlas. Construyó en su mundo literario un antagonismo entre cronopios y famas, expresión del conflicto entre las formas locas y cuerdas de ser en la sociedad. Con un tono de ironía, sostenía que los famas siempre tienen mucha corbata, mucho sombrero y mucha importancia, como representantes de la buena conducta y el orden. En cambio, los cronopios son seres muy libres, muy anárquicos y locos, llenos de astucia, sentido del humor y de cierta gracia. En su fantasía también creó los personajes llamados esperanzas, que admiran a los cronopios, pero les tienen mucho miedo porque los cronopios hacen cosas muy creativas y las esperanzas tienen miedo de eso porque saben que los famas se van a enojar. Este mundo lúdico se expresa en su libro Historias de Cronopios y de Famas. Y vamos a escuchar a continuación un extracto de este libro, el cuento Viajes,